Rojo, y en ese momento se están construyendo las imágenes del audio que estoy grabando. Sí, ustedes saben que el audio no es otra cosa más que aire, está siendo captado por esta fuente, que es, en este caso es un micrófono, y la máquina lo está convirtiendo en un en picos de sonido, ¿no? En la amplitud de onda. Entonces, para demostrarles un ejemplo, voy a parar la grabación y voy a reproducir